Bienvenido al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes también discuten a veces sobre tal o cual cantaor. Nosotros queremos participar, así que vamos a ponernos a ello desde las ondas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, y también, a partir de hoy, a lomos de Radio Almaina, vuestra libérrima Radio Granaina. El capítulo de hoy se llama Morente, en los altos andamios de las flores. Y es que allí, sobre esa elevada estructura vegetal que también describió Miguel Hernández, estuvo siempre Enrique, consciente pero humilde, seráfico pero terrenal, maestro pero atento, creador y alumno. También estuvo arriba su voz, siempre tendente hacia esos vuelos y esos recreos tan propios de la granaína. Y lo está, y lo seguirá estando del mismo modo, su mito, su leyenda, levantado sobre unos andamios florales a los que la mirada moderna y posmoderna no ha prestado demasiada atención, pero que aquí queremos descubrir, estudiar y reforzar con el amor de los jardineros. Porque el legado de Morente, a pesar de lo que pudiera parecer, se ha difundido solo parcialmente. El gran público no conoce, puede que ni siquiera le importe, al Enrique anterior al Omega, ese disco sagrado, mítico y fundacional. Y la mayoría de exégetas morentianos, quizás por complacer al mercado o por mera ignorancia, no pasan de los experimentos del cantaor con ingredientes urbanos, casi siempre de procedencia anglosajona. Pues ya sabéis, las guitarras eléctricas, el rock, las producciones sonoras, las fusiones de todo tipo. Morente revolucionó el flamenco desde mucho, mucho antes y de otra forma. Pero para valorar sus aportaciones hay que ponerle un poquito de amor al cante, hombre. Porque siendo benévolos, pues yo qué sé, el Omega no fue más que la popularización, puede que la comercialización de una revolución, es decir, el fin de esta. Hoy, si me lo permitís, voy a llevaros por los caminos que cogió el maestro para edificar el monumento que todos conocemos. No nos vamos a detener en el fruto, vamos a deleitarnos con el proceso de andamiaje. Advertencia para mitómanos, este es un acercamiento personal a Morente. Igual no todo lo que se diga aquí es del agrado de sus creyentes, pero creedme que es un acercamiento atravesado por la admiración y el agradecimiento. En memoria de Morente, empezamos. Tú has llegado a un punto que de alguna forma cambia el sentido tradicional del cante. ¿Qué futuro le ves tú a esto? Si tú sigues así, ¿cómo termina esto? ¿Cómo va a terminar? Pues yo, en realidad yo canto también muchas cosas muy tradicionales todavía y yo creo algún día ya dejaré de cantarlas realmente, ¿no? Y estaré cantando música a mi forma, a mi manera, ¿no? Yo pienso que yo no sé si esto lo hará todo el mundo, no lo van a hacer, o no sé cómo quedará, o el cante va a seguir así siempre, ¿no? Los cantes están tan buenos que se han descubierto en la última antología y eso, que ahora hay una cantidad, está en la época del disco, para mí, del cante flamenco, ¿no? Porque nunca se han conocido tantísima cantidad de cantes como se conocen ahora. Yo creo, vamos, hay una cantidad de antologías por ahí, una cantidad de cantes buenos y cantadores muy buenos, muy puros, para poder aprender, ¿no? Y la gente joven tenemos que, desde luego, preocuparnos de escuchar a toda esta gente vieja que es la raíz del cante, ¿no? Pero yo pienso que no tiene por qué quedarse ahí, ¿no? No creo que se va a quedar ahí. Yo creo que cada cual va a cantar a su forma, cada vez más, ¿no? Como en el fondo ha pasado antes, los que todavía se hablan, Chacón, El Gloria, Manuel Torres, Pastora, Tomás, todos eran gente que cantaba con una personalidad tremenda, ¿no? Eran gente con personalidad. Y es lo que yo creo que tiene que ser en el futuro, porque claro, lo que no podemos hacer es seguir mirando a un señor todo el mundo, ¿no? Pero me parece que esto no es, o están haciendo la misma letra y el mismo cante toda la vida, y porque ahora les dé la gana a cuatro señores aficionados, entre comillas, como he dicho antes, ¿no? Yo me parece que esto no tiene por qué ser así. Ahí teníamos a Morente, con apenas 30 añitos, en una auténtica declaración de intenciones. Como veis, ya tenía como esa querencia él por los viajes, o al menos tenía sus mapas en mente, sus mapas o los puntos de partida, quizás. Enrique nace, como el niño Jesús, un 25 de diciembre, y al igual que nos pasa con el Jesús, del que desconocemos todas sus andanzas entre que huyó del Herodes con su familia y el inicio de su vida pública, 30 años después, ya sabéis, con sus parábolas y sus predicamentos y sus cosas, pues de Morente la mayoría de gente desconoce sus tribulaciones hasta ese inicio de vida pública, entiéndase la metáfora, que fue el Omega, con esas actuaciones en festivales de indies y demás, ¿no? Si a Jesús, como quiera que no escribió nada, nos lo ha explicado básicamente San Pablo, por lo que el cristianismo en verdad debiera ser llamado paulismo, pues a Morente nos le han explicado los morentianos, a la mayoría de los cuales, con honrosas excepciones, eso sí, pues les importa un carajo el flamenco y, bueno, créeme que yo creo de verdad que saben bastante poco. Casi siempre porque vienen de otras músicas, ¿no? O sea que, bueno, que tampoco tienen culpa, si la culpa es de los que les abrazan, ¿no? Con fervor. Hoy, en definitiva, vamos a escuchar al Morente oculto por los modernos, los indies, los rockeros. Sí, vamos a dejar a un lado las cartas de San Pablo a los corintios y nos pondremos con los evangelios en arameo, a palo seco. Y lo vamos a hacer precisamente para construir un mito desde la raíz, para vestir por los pies pues esa leyenda inmortal que es Enrique. Enrique llega a Madrid en los años 60 y, bueno, empieza a actuar en un tablao y se reúne y aprende de grandes maestros, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Pepe de la Matrona o a Rafael Romero, el Gallina. En muchos vídeos de esos años se ve a Morente rodeado de esos auténticos monstruos, ¿no? Pero Morente no renuncia a su pasado, porque él viene, como todos sabéis, de Granada. Y Morente llega a Madrid con la maleta cargado de una cosa. Viene con la maleta cargada de Oriente Andaluz y de Levante. Esto es importante significarlo porque una de las aportaciones que hace Morente, yo creo, al flamenco, digamos, que todos conocemos, es precisamente la, entre comillas, orientalización. Siempre ha habido como una división entre el occidente, flamenco, andaluz y el oriente. Por un lado tenemos, pues, sobre todo, ¿no?, las capitales, Sevilla y Cádiz, y en el otro lado, en el oriental, pues tenemos Málaga, Granada, Almería, Murcia. El occidente está más ligado, pues, a seguirillas, soleares, bulerías, alegrías, mientras que el oriente, sin dejar de cantar también esos palos, aporta toda una rama de cantes, pues, levantinos, mineros y de fandangos también locales de esas zonas, pues como la taranta, la cartagenera, la minera, la malagueña, la granaína. En fin, esta división que hago yo un poco de occidente y oriente, pues no sé si es muy canónica, pero creo que sirve bien para, bueno, para empezar a hablar sobre Morente hoy. Esos cantes orientales, como decía, son muy característicos, no son los cantes más populares, no son los cantes que, digamos, uno que se ha acercado al flamenco solo de pasada pues puede haber escuchado, ¿no? Son cantes muy particulares porque tienen una tensión especial, una tensión porque sugieren fragilidad, ¿no? Parece que se va a romper en cualquier momento. La armonía, además, digamos, los acordes de la guitarra, para que me entendáis, no son tan evidentes pues para un escuchante novato. Y luego las melodías, que son muy, muy requebradas, muy adornadas, no suelen acabar donde parece que van a acabar o donde nuestro oído, digamos, más occidentalizado, nos indica que van a acabar, ¿no? Yo creo que lo mejor es que escuchemos dos ejemplos, dos recortes de cantes de esta zona que yo he llamado hoy oriental, que creo que es lo que se llevó Morente en su maleta, en su corazón y, por supuesto, en su arte a Madrid, ¿no? Vamos a escuchar, como decía, un recorte de una taranta y de una malagueña. Fijaros cómo la armonía, o sea, es que la armonía de la taranta, por ejemplo, a alguno que escuche por primera vez así flamenco o este tipo de cante, hasta que el cantador no entra, es que ni siquiera parece flamenco. O sea, es una armonía a veces tan ambigua que cuesta trabajo asociarla, ¿no? Por eso digo que es un flamenco quizás no sea el más hegemónico, ¿no? Lo más conocido son Siquirillas, Soleares, Bulerías, todas estas cosas, y es un flamenco, yo creo que del que Morente parte, pues, para edificar su catedral. Empezamos con Taranta y seguimos con Malagueña. Esos giros tan particulares de la melodía. Que te quise con locura, yo en mi vida. ¿No? Cómo alarga los cantes, ¿no? Esos lances. Y eso, pues lleva consigo ese sonido orientales, que son básicamente minero, levantino, y también, ¿por qué no decirlo? Pues un poco morunos, ¿no? No obstante, bueno, pues Granada fue lo que fue, y bueno, y de hecho la presencia de moriscos en la región de Murcia, Reino de Murcia, pues fue bastante importante. Creo que todos esos ecos resuenan en la voz de un Morente al que nos le imaginamos esos años, pues como decía, escuchando, aprendiendo y rodándose en los cantes más tradicionales, pero desde bien pronto empezó a dar pistas de su tremenda personalidad, ¿no? Bueno, un hecho que demuestra esta personalidad es que fue el primer flamenco en cantar letras de Miguel Hernández. De hecho, se grabó un disco en el 71, homenaje flamenco a Miguel Hernández. repito, en el 71, ¿no? En plena dictadura, por supuesto, Hernández estaba medio que censurado, y de hecho la salida del disco pues tuvo más que una dificultad, ¿no? Ese disco es precioso, bueno, pues hay algunas letras míticas como El niño yuntero, Las nanas de la cebolla. Hoy no le vamos a escuchar por falta de tiempo. Y a mí especialmente me gustan esas soleares que dice: yo no me he muerto de pena porque no supe sentir. A mi corto entendimiento le agradezco yo el vivir, que me parece una letra tremenda. Otra de las anécdotas que demuestran la personalidad de Morente es que, bueno, actuando una vez, le advirtieron que estaban en primera fila los erifaltes del Partido Comunista. Morente, digamos, que siempre había sido, bueno, izquierdoso, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues le dijeron que a ver qué cantaba, bueno, que estaban ahí los del PC, en fin, que cuidado con las letras y tal. Y cuentan los asistentes que jamás habían escuchado a Morente cantar letras refiriéndose a tantas vírgenes, tantos santos y tantas cosas, ¿no? Y es que se acordó de la Virgen de las Angustias, de la del Rosario, de la de la Desesperación, del Rocío. Y bueno, pues claro, los del Partido Comunista se miraban como diciendo: pero este tío nos está vacilando, ¿no? O sea, y pero bueno, la gran vacilada, la mítica vacilada que se tiró Morente, que es muy recordada, fue una actuación en el Colegio Mayor San Juan Evangelista en Madrid, cuando el flamenco empezaba a entrar en la universidad, ¿no? Y a conectar con, bueno, con las juventudes. Y fue esa actuación, fue la noche que siguió al atentado contra Carrero Blanco, ¿no? Aquel famoso vuelo. Repito que fue unas horas después, es decir, con el cuerpo pues aún caliente y el coche aún humeando, ¿no? Y no se le ocurre otra que empezar el concierto sabiendo que aquello estaba plagado de topos, de infiltrados, ¿no? Y de agentes de la Brigada Político-Social, pues no se le ocurre otra que empezar un fandango, ojo al dato, con una letra que dice: pa' ese coche funeral, yo no me quiero quitar el sombrero, pa' ese coche funeral, que la persona que va dentro a mí me ha hecho pasar los más terribles tormentos. Con dos cojones, si me permitís la expresión. Bueno, tanto fue así que inmediatamente le cancelaron la actuación, fue arrestado, durmió en el calabozo esa noche y le impusieron una multa de 100.000 pesetas del año 71. Ojo, cuidado. En fin, vamos a escuchar ese fandango. Bueno, o sea, Morente era un genio y por cosas como estas hay que quererle. No sé si somos capaces de ponernos en el lugar de Morente esa noche y bueno, y en lugar del público, que yo digo que deberían estar alucinando, pero más aún alucinando por el descaro y la desfachatez tendrían que estar los grises del régimen, ¿no? O sea, yo es que, vamos, o sea, me parece una sobrada antológica. O sea, vaya coraje. En fin, no sé si habéis fijado ya, que o sea, antes habéis escuchado, que Morente tiene como una querencia por los vuelos, precisamente. Por las excursiones melódicas hacia lo agudo, hacia el cielo. En esos vuelos, de hecho, nos recuerda a algunos cantes de esto que hoy hemos llamado cantes orientales. Y a mí me recuerda mucho a los adornos de la granaína que escucharemos un poco después, ¿no? Creo que ese es uno de los rasgos estilísticos que caracteriza el arte de Enrique. Porque además no es que se limite a reproducir esos requiebros, sino que los inserta en cantes donde aparentemente no corresponden. Digamos que su forma de adornar siempre huele a Levante, a la mina y a, en fin, y a la morería de Granada, ¿no? Es ese rasgo estilístico que yo he llamado así para entendernos el despegar, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos para ver si estáis conmigo en que fin, una de las caracterizaciones más fuertes que le da Morente a su voz y a sus cantes es este vuelo hacia arriba, ¿no? Y por eso también hemos titulado hoy el programa En los altos andamios de las flores, ¿no? Parafraseando a gran Miguel Hernández. Vamos a escuchar el principio de la canción Estrella y vais a ver en las primeras frases cómo siempre se va hacia arriba. Es que parece que se va a salir por arriba, ¿no? Que va a romper el techo. No sabemos muy bien cuándo va a acabar aterrizando. Ojo, por favor, a la segunda frase concretamente, el adorno que hace cuando dice la palabra estrellas. Al final hace un requiebro hacia arriba que es absolutamente brutal. Parece que está como suspendido en el aire y que aunque está en el aire como que siempre amaga por irse más hacia arriba. Eso me parece una de las, en fin, de los rasgos distintivos más auténticos del gran Enrique. Otro adorno de este tipo del despegar de vuelo es lo que vamos a escuchar ahora en el principio de unas cabales registradas en directo. Es un adorno muy breve, pero que es totalmente inusual en las cabales. Ya hemos escuchado aquí algunas cabales hace unos episodios y como os decía, Morente inserta todos esos requiebros y esas melodías que suenan más a Oriente que a Occidente y los mete en otros cantes, en este caso como las cabales. Ahí está. De un buen morito a un buen cristiano. No sé si la habéis escuchado, ¿sí? ¡Ay! No pega con el cante de las cabales. Y ahora vamos a escuchar, os quiero señalar otro rasgo muy distintivo de cómo Morente dibujaba esos trazos melódicos, que es lo que yo llamo pues toque oriental morentiano o toque minero, en fin. Creo que cuando lo escuchéis os vais a dar perfecta cuenta. El ejemplo que os pongo a continuación empieza con un semitono de estos morentianos, un giro oriental, justo cuando dice: eso nunca se dará en el K, por favor. Mirad cómo hace una cosa con la melodía que a priori uno nunca se la espera. Es ese toque oriental. Luego, en el mismo ejemplo, despega. Cuando dice así se vuelve mora, ahí despega, despega. Pero es que acaba prolongando ese despegue y al final hace otro brutal salto hacia arriba que te deja con el culo torcido. Para al final de este ejemplo, que dura un minutillo, acabar otra vez justo el final cuando dice cristiandad, en el das de cristiandad, vuelve a meter ese requiebro oriental. Que bueno, yo creo que estos dos rasgos, el despegue y el quiebro oriental, son, bueno, pues son uno de los colores fundamentales con los que Morente traza todos sus cantes. Vamos a escucharlo. Ese era el quiebro oriental y ahora en mora va a despegar. Veréis. Así se vuelva amor. Ahí va. Y sigue y va a seguir más todavía. Giro oriental. Vuelve a despegar. Y ahí estaba ese giro final oriental, ¿no? Con estos dos colores, pues como habéis escuchado, Morente particulariza mucho todo lo que canta. Y esto que puede parecer, bueno, pues propio de todos los cantadores, no creáis que así. La mayoría de cantadores, pues, caracterizan el cante, pues, con los mismos mimbres de su voz, ¿no? Le hemos dedicado aquí un episodio a los tipos de voces, ¿no? Voces más roncas, más agudas, más acuosas, otras en las que la presencia del aire y del aparato fónico es como lo primero que se nos presenta, ¿no? Entre nuestros oídos. Morente, su forma de caracterizar no es solo por esa ronquera de su voz, ¿no? El ronco del Albaicín, que también, además, tiene una voz preciosa, sino por cómo ejecuta las melodías y cómo la adorna. Y de hecho, de Morente es increíble escucharle algunas grabaciones en directo, muchas de ellas totalmente pirata, y vemos cómo improvisa en la mayoría de su de su de los directos, ¿no? Vamos a escuchar ahora un ejemplo de un cante en el que ya Morente, con esta forma suya, engorda el torrente de su creatividad hasta acabar desbordando los límites de la forma, las fronteras de los cantes. O sea, ya a base de meter estos trazos suyos en otros cantes que no son de esa tradición minero-levantina oriental, pues acaba, pues, como vamos a escuchar ahora, cantando una seguirilla que nos suena a otra cosa. En este caso, yo diría que es una seguirilla que al principio, sobre todo, luego al final ya es una seguirilla un poco más, digamos, al uso, pero al principio es una seguirilla que uno no sabe si tiene toques de malagueña, de cartagenera, de qué tiene, pero es una seguirilla muy característica. De hecho, sus maestros, entre comillas, le preguntaban por el origen de esta seguirilla, ¿no? Y Morente nunca llegó a decir que era algo suyo y siempre decía que se le había escuchado cantar a un gitano de. Por ahí, ¿no? Morente se quería quitar importancia, probablemente también responsabilidad, porque este tipo de cosas podrían estar consideradas como un auténtico sacrilegio, ¿no? Esta seguirilla pertenece a un disco maravilloso que se llama Se hace camino al andar, que ya con el título, pues me parece que es otra declaración de intenciones. Morente siempre iba dejando sus pildoritas así un poco más explícitas, yo creo que para el que quisiera entenderla. En fin, vamos a deleitarnos con esta seguirilla y os rogaría que escucharais como al principio. Pues eso, es una seguirilla, pero que suena raro. No, no son como las otras seguirillas que hemos escuchado aquí en el Silverio otros días. Es una seguirilla muy particular, tanto que en ese disco la rotulan como seguirilla de Morente. Música. ha cambiado un poquito. Esas excursiones melódicas eso no era de la seguidilla, amigo. Aquí vuelve ya. ¿Veis cómo le mete colores que no son los habituales? Y otra vez ha vuelto a ir. Seguro que la habéis escuchado. Y otra vez vuelve. Dentro de mi pecho, vosé. ¿Veis cómo le mete su toque? Seguiría es tremenda. Y bueno, ustedes me perdonarán que yo interrumpa el cante, pero bueno, este es un programa, bueno, pues con un ánimo eminentemente didáctico. Y bueno, si os gustan los temas, los podéis buscar en internet, ¿no? Este disco además está en Spotify, en un recopilatorio que se llama Y echarla y volver la vista atrás o algo así. Y bueno, está en YouTube y podéis escuchar a Morente sin mi voz melodiosa siempre que queráis. Estas cosas que hace Morente con la seguirilla, y a continuación vamos a escucharle también con un fandango, creo que no han sido nada valorados. O sea, de Morente, pues como digo, ¿no? A raíz de sus últimos discos, estos más rockeros, pues siempre, ¿no? Su fusión, que mezcló el rock, que llevó el flamenco más allá. Pero es que aquí ya, en los años 70, ya está dinamitando las fronteras de los géneros flamencos, en este caso de la seguirilla. Esto es una auténtica revolución, porque no es una revolución, ¿qué diría yo? estética, ¿no? Estética me parece, pues, no sé, meterle una guitarra eléctrica en lugar de una guitarra flamenca, ¿no? Pero al final no tiene por qué cambiar nada. Pero esto atañe más a la arquitectura de los cantes. O sea, esto, como digo, es cambiar los andamios, echar nuevos cimientos y nuevas ferrallas y empezar a inventarte tú la casa, pues, según te viene en gana, un poco, pues, sí, rollo Gaudí, ¿no? Y me parece que esta es una de las revoluciones de Morente que se recuerdan muy poco. Y además es una, este es un proceso que culmina precisamente en sus últimos discos, pero que donde está rompiendo es aquí. Creo que sus últimos discos, el Omega y estas cosas, ¿no? Pues probablemente no sean más que la cristalización de dos fenómenos. Uno, de la mezcla del flamenco con otras músicas, que se va haciendo en Andalucía al menos 20 años antes, ¿no? Con Agujetas y con los Smash y con mucha otra gente. Y de otro fenómeno más personal, que es la visión tan viscosa, elástica y nada estática que tiene Morente de la forma flamenca, en este caso de un cante como las Seguirillas, ¿no? Para alguna de estas innovaciones, como estos giros orientales que le mete aquí en medio de las Seguirillas, no sé si os hacéis una idea del talento musical que hay que tener. Hay que tener un oído, o sea, tienes que tener en la mente una cuadrícula tal de los grados, de todas las escalas posibles, tremenda. O sea, que a mí lo que más me sorprende de Morente no es como, bueno, aparte de cómo se labró su carrera profesional, lo que me parece es que es un músico descomunal, pero un músico incluso apelando a la parte más científica de la música. O sea, me parece impresionante. Y además esta forma suya de dibujar los cantes, para mí es tan bonita, ¿no? Escuchar a alguien que te sorprende en una Seguirilla, pues me parece fundamental. Vamos a escuchar ahora un poquito de otro ejemplo de este tipo. Son unos fandangos que tienden hacia la taranta. Vais a ver que no es un fandango normal de Huelva. Os pido que escuchéis sobre todo ese ay antes del último verso, que ahí es que cambia el acorde de la guitarra y cambia totalmente. O sea, está en un fandango de Huelva, fijaros, ¿no? No es más occidental nada en Andalucía que Huelva, pero de repente te lleva a la otra punta. Es un fandango, cuidado, que grabó Camarón antes que Morente, se lo copió. Luego, bueno, Morente, que era un buen tipo, le dijo a Camarón que para él era un orgullo, ¿no? Que alguien como Camarón grabara sus creaciones, ¿no? No dejaba de ser, pues, como un refrendo, ¿no? De ese cante futurista, ¿no? Que decía Mairena que practicaba Morente. Vamos a escuchar un poquito de estos fandangos. Veréis cómo decía antes, que rompe, está rompiendo los límites de la forma. Del fandango. Este fandango, ¿no? En aras de poder escuchar otras cosas del bueno de Enrique, como os decía, fijaos, ¿no? Uno, bueno, para empezar, comienza el cante y no sabes si te va a ir por Levante, si te va a ir por Fandango, y luego es que es una fusión. Lo llaman Fandango atarantado, ¿no? Porque mezclan las tarantas y el Fandango, pero bueno, y además, no sé, estaréis conmigo en que tiene una belleza muy particular. Y como, insisto, una belleza que nunca se le ha valorado a Morente, porque, bueno, pues por las corrientes así más hegemónicas, pues es la de valorar las mezclas del flamenco con las músicas comerciales, en este caso el rock o el indie, pero estas cosas pues nunca se han valorado, probablemente porque es que ni siquiera se han parado a escucharlo, ¿eh? Que es lo que me da rabia, y este programa, bueno, pues vamos a intentar pues comentar estos años ocultos, ¿no?, de Enrique. Vamos a escuchar ahora una canción, la que abre el siguiente disco de Morente, que ya es donde yo creo que esta primera labor revolucionaria de Morente, de jugar con las formas, mezclar letras de poetas cultos con cosas populares, en fin, un batiburrillo creativo, pues es donde cristaliza, y es un disco extraordinario que se llama Despegando. La primera canción se llama Estrella, como su hija, y bueno, el inicio de hecho lo hemos escuchado antes, ¿no?, cuando os hablaba yo de ese despegue, ¿no? Lo de, en este caso, lo de Despegando creo que no tiene nada que ver con Carlos Blanco, ¿no? Aunque lo pudiera parecer. Bueno, es una canción maravillosa. A mí me emociona profundamente. Y pues no hay más que hablar. Solo os recomiendo, por favor, que escuchéis este disco Despegando con Habichuela a la guitarra, porque es uno de los discos fundamentales en la historia del flamenco. Guiara. camino me alumbrará. Estrella, si te encontrara, me daría tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y anotadores. O tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras, campos de amores, campos de nubes, corazones. Esto era Estrella, de el cante que abre un disco fundamental en la obra de Morente, como es el Despegando. Y bueno, pues ante estas innovaciones de Morente, estas excursiones, estos recreos que se pega él, ¿no?, con los cantes, pues ¿cómo respondió el mundillo de su época? Bueno, pues como podéis imaginar, en esto del flamenco, ahí hay muchos hooligans, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar dos declaraciones relativamente recientes, ¿no?, los últimos 4 o 5 años. La primera es de José Menese, un cantador que aquí nos fascina, pero bueno, Menese, que en sus últimos 20 años pues era un ser despreciable y que aquí le pillan en un renuncio etílico y vanidoso. Y la segunda crítica que vamos a escuchar es de Ricardo Pachón, ¿no?, ni más ni menos que el productor de La Leyenda del Tiempo de Camarón, de los discos de Loli Manuel, y bueno, que estuvo metido en todo este embolado desde el corazón. Vamos a escucharle intentándonos que no nos salga la bilis, ¿vale? Y vamos a comentarlo. Yo puedo decir, por ejemplo, que Enrique Morente ofende a nadie. Ofende el cante, ¿no? Creo, ¿no? Me ofende a mí, ¿te parece? ¿Enrique Morente te ofende? Sí, me ofende. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que hace ni cómo lo hace. Y lo hace, se lo hace con toda la tradición. No tiene soniquete. Mira, te voy a decir una cosa. No tiene soniquete el muchacho. Y él lo sabía, que no tenía soniquete para cantar por soledad como Dios manda. ¿Comprende? Y entonces yo mano de esas cosas. Y se ha terminado. Y no me saques de mis casillas, porque yo no estoy para sacarme de mis casillas. Tengo ya 71 años. A mí, por ejemplo, me gusta Enrique Morente como cantante. Me gusta la voz. Uh-huh. Me gusta su visión del flamenco, las fusiones que ha hecho con Leonard Cohen, con el grupo de rock, las Artijaní, que es una persona inquieta, buscador, todo lo que tú quieras. Pero no duele cuando canta flamenco, no. Y por bulería no ha cantado en su vida, Enrique Morente. No sabe cantar por bulería, está genéticamente incapacitado para el compás de la bulería. Eso ocurre en mucha gente, por soledad también. Es muy discutible las versiones de Enrique por soledad, porque no mide el cante correctamente, ¿no? En el cante lo siento mucho, pero hay que ser gitano, hoy por hoy. A ver, vamos por partes. Esto de que Morente no pellizca, ¿no?, que no tiene soniquete, que no nos desgarra, o sea, podemos admitir cierta parte de razón, en el sentido de que Morente a muchos no nos impresiona, o lo que más nos impresiona no es su emisión vocal, sino que Morente nos pellizca por la arquitectura de su obra, ¿no? Por el acabado de sus cantes. Digamos que no es una agujeta o una paquera que te abren las entrañas con un quejío. Lo de Morente es otro tipo de goce y de deleite y de arte. Y luego, sobre esto de que está genéticamente contraprogramado para las bulerías y tal, bueno, aquí Pachón, bueno, con esta fiebre gitanista que hubo en ese, también la hay ahora, ¿no?, pero bueno, sobre todo en los años 60-70, a partir de las obras y el legado de Antonio Mairena, el cual no tiene culpa, ¿no?, de estas salidas de la brea, pues en fin, es que hay que recordarles que Morente, como hemos dicho, viene de Oriente, señores, que no esperéis una recreación espeluznante de esas formas perfectas de la bulería. No, es que lo de Morente es diferente. Pero es que en estos años, con esta ola gitanista, mairenista, tal, ¿cómo responde Morente? O sea, después de los discos que hemos escuchado, ¿no?, que va evolucionando, un secante futurista, ¿cómo responde el genial Enrique Pues precisamente con la reivindicación de otro maestro, anterior a Mairena, cuya estética es completamente diferente. Me refiero al jerezano Antonio Chacón, payo para más señas, auténtico patriarca del cante y figura capital en la transición del flamenco del moderno al contemporáneo. O sea, cuando digo que Morente responde con una reivindicación, es que directamente se graba una recopilación de homenaje a Antonio Chacón, reproduciendo quiebro por quiebro sus cantes. ¿No? Como decía, es que con esta fiebre mairenista, Morente lo que hace es reivindicar a otro maestro, y eso, que no sé si sois capaces de poneros en la época, es una auténtica revolución, y en su época fue una revolución. O sea, eso era ir contracorriente como los salmones cuando van a desovar. En fin, y se graba este disco ni más ni menos que en el 77, el mismo año que el Despegando anterior. O sea, aquí Morente pues se sacó un as de la manga para callar boca y para ubicarse él dentro de esa estética flamenca y, bueno, pues reivindicar que hay otra forma de hacer cante, ¿no? Esa reivindicación es el reconocimiento de un camino, ¿no? Es como decirle a esta gente, oye, que yo estos años, antes de ser profeta, pues también pasé por esta escuela rabínica que consiste en leer textos, reproducir textos y analizar textos. En este caso, Morente era un gran melómano y escuchaba todo lo habido y por haber. Vamos a escuchar ahora pues una de esas reivindicaciones de Antonio Chacón, que es una granaína. Para que entendáis el nivel de trabajo que se pegó Morente, ¿no? Y lo buen alumno que era. Es una granaina doble. La primera, he hecho un disparate, que espero que me perdonéis, que es ir reproduciendo las frases de Chacón y enlazándolas con las de Morente. O sea, como un duelo, ¿vale? Están en otro tono diferente, no están igual afinados, y Morente lo hace con mucha más parsimonia, pero vais a ver cómo recrea todos los quiebros y es impresionante. Y luego la segunda parte de la granaina ya he dejado entera la de Chacón y entera también la de Morente, para no daros mucho la brasa. Espero que lo disfrutéis. Por cierto, la granaina es un cante maravilloso, precioso, que se canta poco en la actualidad y que, bueno, vais a ver que le pega a Morente perfectamente, porque la granaina tiene todo eso que digo, ¿no? De siempre querencia hacia el vuelo, pero luego al final, el final del cante va desgranando una nota hacia el grave, ¿no? Con unos ornamentos como, no sé, muy muy en la frontera, que son auténticamente preciosos. En fin, os dejo con esta granaína mano a mano entre Chacón, grabación de los años 20, y Morente, de su disco de homenaje al gran cantor jerezano del 77. Aquí viene Chacón. Y aquí Morente. Fue porque no me dio gana. Rosa, este Chacón otra vez. Si yo no te cogí. Rosa, si yo no te cogí. Morente es increíble, ¿no? Como lo hace. Fue porque no me dio gana. Fue porque no me dio gana. Podemos atrevernos a decir que incluso lo mejora, ¿no? Y al pie de un rosal. Y al pie de un rosal dormí. Y rosa tuve por cama. Y rosa tuve por cama. Y de cama. Cabecera a un amigo. increíble lo que hace aquí Morente. Os dejamos ahora con la granadina íntegra de Chacón, seguida también íntegra por la de Morente, para que podáis disfrutar de un cante poco habitual hoy en día en las actuaciones, pero bueno, de los más bellos que existen. Ese templado final de la nota postrera de la granadina es tremenda. En fin, Serrana, eso nunca lo diré, que yo no te quise. Tremendo Chacón, tremendo Morente. Y bueno, pues en los altos andamios de las flores, tendiendo, como hemos dicho, hacia el cielo, pajarará siempre el alma colmenera de Enrique, y a nosotros pues nos seguirá embelesando igual. Espero haberos hecho disfrutar con los años ocultos de Morente. Y vamos a cerrar el silverio de hoy con una guajira, por quitarle un poco de dramatismo al episodio de hoy, que grabó en el 90 con Sabicas, en otro disco en los que, digamos, Morente volvió, entre comillas, a la ortodoxia. Morente siempre iba alternando estos discos suyos más revolucionarios con discos ortodoxos, pero que precisamente por el momento en el que se publicaban eran igualmente revolucionarios. O sea, Enrique siempre navegó a contracorriente, no como hacen ahora muchos de sus seguidores. Pues nada, que disfrutéis de Enrique y viva la Alhambra. Las buenas tardes le di. Después me siento en mi silla, silla tú. Un millonario de esos de la población. Oh, yeah.